Este 27 de septiembre no puedes perderte el evento de Grial y Amigos. Presentando su nueva producción, Renacer. Grandes músicos invitados, alternando con de Grial en concierto. Eliud Hernández, Bertrepa, Sahani, Beno, Carmen Reyes, Ivette y Momo, Chili y Cris, Adela, Francisco Toyos, Ex Rostros Ocultos, Carlos Avilés, Cuca y Forte, Arturo Ibarra, Rostros Ocultos y Luz Aquella, Sergio Chac Camarena, Montepón, Enrique Ar, De Judolde y El Clan, y muchos invitados de lujo más. Además, grabación del CD y DVD de Grial y Amigos en vivo. Grial y Amigos en vivo. No faltes. Jueves 27 de septiembre, 21 horas. Jueves 27 de septiembre, 21 horas. Bar Barra Americana. De Grial y Amigos en concierto. De Grial y Amigos en concierto. Rudacín, Dreamsemos Records, Photopop Studio, Cosméticos Sarazán, Velázquez y Asociados y Barra Americano invitan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos aquí en su programa Palitroche. Vamos comenzando en este viernes, que ya todos estamos esperando viernes por fin. 14 de septiembre de 2012, siendo las 3:10. Vamos dando inicio a este Palitroche vespertino. Recuerden que hoy es viernes y hoy toca. Y abrimos el programa con dos canciones. La primera, un tributo a Caifanes. Esta canción interpretada por Hello Seahorse, que se llama Hasta Morir. Y después algo de Susy 4 y Francisca Valenzuela, la canción de Mucho Corazón, con dedicatoria para mi Morrison. Saludamos ya a toda la gente que nos está escuchando aquí en el 96.7 de FM, solo en el área de Cusey, y por toda la red en www.cuseynetwork.net. Nos pueden escuchar sin ningún problema. También están desde su celular, búsquenos en la aplicación de TuneIn Radio, ahí estamos apareciendo como Radio Cusey. Y tenemos muchas cosas para hoy, mucha información. Hace unos momentos, en la cuestión de 1:30 de la tarde, se dio una noticia bomba, se puede decir, ya que pues los señores de los Deftones van a estar visitando la ciudad el día 4 de noviembre en la explanada López Mateos, y sin duda es un evento que va a ser un lleno total, porque nadie de nosotros nos lo esperábamos, y sin duda se va a poner muy bien. También parte de lo que estaremos hablando en el programa es que ya se reveló el cartel oficial del Rock por la Vida, donde va a estar Vetusta Morla, Siddhartha, Forceps, La Lopita, Caifanes. Van a estar también los señores de Volcán. Ellos van a estar abriendo el Rock por la Vida este próximo 30 de septiembre. Y bueno, muchas sorpresas. Viene dos semanas muy, muy llamativas para la ciudad de Guadalajara. Vamos a estar hablando poco a poco en estas próximas dos horas. Y bueno, esperen muchas, muchas sorpresas realmente. Unas conferencias, talleres. Bueno, va a haber mucha actividad en la ciudad de Guadalajara. Está casi por concluir la muestra de cine francesa en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Hay actividades para disfrutar. Se viene también el Grito de Independencia. Hay promociones de vuelos, viajes, de todo va a haber. Mientras tanto, vamos a escuchar a los Deftones. Para aquellos que no saben quiénes son, quizá no los ubican por nombre, pero sí por esta canción, una de sus canciones más emblemáticas, sin lugar a dudas, para alegrar esta tardecita que pinta ya para ser muy buena. Viernes de quincena, fin de semana de puente, hoy hay fútbol, hoy juegan las Chivas, para todos los aficionados rojiblancos, mañana juega el Atlas. ¿Qué más se puede esperar? Bueno, vamos comenzando con esto, que es de los Deftones, Sex Tape. Regresamos rápidamente aquí en Palitroche. Buenas tardes. Change picture hours.

El Huerfanito, el programa favorito de Remy, todos los sábados a las 13 horas, una emisión bien padre. Chocolates Rapidín. Yo me eché un Rapidín, rico de principio a fin. Entre sus pompas y el pantalón está el detalle de distinción, truzas y tangas, el Canelón. ¿Señor Flores? Sí. Nos notificaron que ha estado usted golpeando a su esposa. ¿No? ¿Cuándo? No, permítame, permítame. No, no, no, no. Espere, espere, espere. Ponga la mano. 1, 2, 3, 4 y 5%. Esta será la última vez que le peguen a Teodora. En el soñado de la República, buscamos el bienestar de todos, con penas severas para las chismosas que no saben diferenciar entre una caricia fuerte o un golpe. ¿Cómo de que no? Por justicia para todos, nosotros, en el soñado de la República, damos realto coraje. Sí, es cierto. Hola, soy Homero. La juez me ha obligado a llamar a todas las personas del pueblo y pedirles perdón. Perdón. Si desean perdonarme, manden un dólar a Hombre Arrepentido al 742 de la Avenida Siempre Viva. Dejo el perdón en sus manos. ¡No es cierto! ¿Sabes qué es palitroche? ¡Ah! ¡Jesús! ¡Jesucristo! Yo ya supe qué es. ¿Quieres saberlo? Continuamos. ¿Extrañaste el palitroche? ¿Palitroche? Continuamos. Estamos de vuelta aquí en su programa Palitroche. Como les comentaba antes de irnos a corte en el bloque pasado, los Deftones van a estar visitando la ciudad, y no nada más la ciudad, sino también el país, México. Van a estar de gira, ya que a través de su sitio oficial, ahí en Deftones.com, la banda de Sacramento, California, anunció un par de fechas en México, además de que van a estar participando en los festivales Maquinaria de Sudamérica. Este viernes 11 de noviembre, Chino Moreno y compañía serán presentes en la Arena Ciudad de México, mientras que los Deftones tendrán su segunda escala, o mejor dicho, primera escala, el 4 de noviembre en la Explanada López Mateos, y la segunda parada, el 11 de noviembre, en la Arena Ciudad de México. Los boletos salen a la venta este próximo 17 de septiembre, así que si tenían pensado comprar botellas de tequila, vodka, whisky, ron, agua loca o lo que sea, guarden dinero porque estos boletos se van a acabar mínimo en 2 horas. Mínimo. Así que estén pendientes, la verdad, es un gran evento. No se lo pueden perder por nada. Si cortan, si los cortan, ustedes anímense yendo a ver a los Deftones. No pongan pretextos. La verdad, no hay por qué poner pretextos. Saludamos a la señorita Susana San Juan, que ya nos estaba sintonizando. Nos desea un buen viernes. Para todas las personas que también nos han mandado las felicitaciones por el Día del Locutor, muchísimas gracias. La verdad es un placer estar detrás de este micrófono. Y no nada más queda nuestra misión como locutores en ponerles música e intentar alegrarles la tarde, noche, día, lo que sea. Queda también en ser un líder de opinión. Esto lo agradezco y lo aprendí con Nora García, a la cual le mando muchos saludos. No sé si me esté escuchando, pero le mando muchos saludos. También influimos, ¿no?, muchas cosas buenas, malas, en la gente que nos escucha. Quizá puede o pudo haber sido algún día muy malo para una persona, pero con ese detalle que tú le haces de cumplir una canción, puedes cambiar totalmente su vida. Unas palabras de ánimo, no sé, son muchísimas cosas. Y ahora lo voy a decir del lado del radio escucha. Cuando te saludan en la radio, cuando sientes que estás siendo parte de la transmisión, es algo muy bonito. Entonces se percibe desde ambos lados, y la verdad, pues estoy muy orgulloso, muy contento, muy honrado de poder transmitir para todos ustedes. Muchas gracias por la preferencia que nos tienen en este horario, en el del sábado de 11 de la noche a 3 de la mañana que estábamos, ahora hasta la 1. Pero ahí estamos, próximamente ya cumpliendo casi 4 años de estar transmitiendo, 2 ininterrumpidamente. Y bueno, muchas cosas que vienen para adelante. Vamos a seguir con notas porque realmente que la crisis nos está pegando duro, pero cuando se trata de festejar, los mexicanos nos las arreglamos. Esas típicas fiestas de traje en las cuales el objetivo es disfrutar. No sabemos cómo ni de dónde sale el dinero, pero realmente disfrutamos como nunca. Ahora yo les quiero recomendar, hace tiempo lo comentaba aquí en cabina, el huevo en polvo. Algunos botaron, se botaron de la risa. ¿Cómo que el huevo en polvo? ¿Cómo? Sí, sí existe, realmente sí existe. Es muy rico. No tiene las mismas cualidades que el huevo normal, eso está claro. Pero realmente es muy barato y te ayuda bastante. Ahora que el huevo físico, sin irnos por otro lado, está bastante caro. Igual a lo mejor ya ustedes sabían de su existencia, pero esto mucha gente realmente lo ignoraba. Ante los incrementos en los precios del huevo por los brotes de gripe había en este país, una opción, la verdad, muy muy redituable es el huevo en polvo. Por más desagradable y extraño que les parezca para algunos, esta comida, este producto sí existe y también se le conoce como huevo procesado o huevo pasteurizado. También se le encuentra en forma deshidratada y líquida. Este tipo de huevo se obtiene del cascarón, el cual es sometido a procesos térmicos y de una pasteurización. Para prepararse solo se tiene que mezclar el polvo con agua, batirlo y cocinar. Es muy fácil, no tiene mucha ciencia, pero la Unión Mundial de Mercados Mayoristas ya propuso el uso de este huevo en el país. De aprobarse la importación tardaría entre 3 y 4 meses para que llegue a los mayoristas y de ahí pase al consumidor final. Entonces nos podemos sentir orgullosos u honrados aquellas personas que participaron en Juegos Panamericanos, puesto que el desayuno era de huevo en polvo. Según Joaquín Gómez Gursa, director de alimentos de granja, este producto representa una excelente opción para la población marginada, ya que tiene varias ventajas como un costo más bajo, transportación es más barata, no necesita refrigeración y tiene una vida útil de 2 años. 2 años de comer huevo. Eso es muy bueno. El kilo de huevo en polvo al ser cocinado rinde 4 veces más. Eso es muy cierto. Una tacita llena de huevo, bueno, creo que es 5 o 6 cucharadas soperas y la tacita de agua llena, creo que son aproximadamente 4 huevos. No estoy realmente seguro, pero sí rinde mucho. Por lo que un kilo de este tipo de huevo equivale a comprar 4 kilos de blanquillos naturales. Ah, ya aquí me lo están dando la la comparativa. Entonces, una bolsita, o un kilo mejor dicho, son 4 kilos de blanquillos naturales. Entonces, sí, la tacita que les comento, sí, aproximadamente son como 4 huevos. De aprobarse la venta en supermercados y el público en general de este producto, yo les comento, ¿ustedes lo consumirían? La verdad, si ustedes tienen un sistema, un sentido del gusto muy desarrollado, sienten la diferencia. Si no, si realmente comen lo que hay, la verdad es que no sabe muy diferente en realidad. Y como dato cultural, para que lo comenten ahí con todos sus amigos, bueno, los comentarios debido a la producción de pan muerto, octubre es el mes en el que más huevos se consume en México. Vámonos con música. Esta es la ciencia de la lluvia. Enjambre. Regresa.

Estamos de vuelta aquí en su programa Palitroche. Escuchamos hace unos momentos la canción de Enjambre, Conciencia de la Lluvia, y la canción de The Grial, en un tributo a Gustavo Cerati, Crimen. Tenemos mensajitos que nos están mandando vía Facebook, facebook.com/programapalitroche, facebook.com/palitroche radio, nuestro perfil de Facebook, la primera es la fanpage. También tenemos nuestro grupo en Facebook donde pueden conocer gente, recomendarnos libros, recomendarnos discos, música, eventos, lo que se les ocurra. Mándanos saludos, mentadas, dedicatorias, peticiones. Es su espacio para comunicarse con nosotros y nosotros con ustedes. También estamos en Twitter, donde estamos publicando qué es lo que se está escuchando en estos momentos. Que de repente nos preguntan, oye, ¿cómo se llama esa canción? Estaba muy buena. Ahí está en Twitter. Vamos actualizando en tiempo real. Al momento publicamos qué canción se está reproduciendo. Y al final publicamos la lista de reproducción en groupshark.com y también en el Facebook del programa, que también está en Twitter. O sea que, de cualquier manera, una u otra opción, están informados. Esto realmente no sé cómo denominarlo. Nota idiota, ignorancia. No sé cómo denominarlo. Pero sí es preocupante. De repente, recuerdo, ¿no?, cuando iba en la primaria. Cuando ustedes estaban en la primaria, ¿no les tocó que se tenían que saber qué se celebraba cada fecha importante? Por ejemplo, el 13 de septiembre, que celebraba lo del Castillo de Chapultepec, lo de los niños héroes, la batalla del 5 de mayo, el Día de la Bandera el 24 de febrero. O sea, era de que se lo tenían que aprender porque les preguntaban en la escuela. Eso creo yo que es normal y todos pasamos por eso. Pero hay un estudio. Saben que siempre les traemos estudios, somos gente de ciencia, ¿no? Estamos buscando intensamente para darles la información como debe de ser. Un estudio arroja que 2 de cada 10 mexicanos, es decir, el 20% de la población, no saben qué se celebra el 16 de septiembre. Sí, son festejos patrios, borrachera, fiesta mexicana, antojitos, pero ¿realmente saben qué se celebra el 16 de septiembre? Bueno, muchos mexicanos, como ustedes quizá puede ser, ya están averiguando si en la escuela o la chamba tendrán puente. En la escuela sí se tendrá puente, en algunos trabajos probablemente también. Y si no hay puente, estoy seguro que también otros tantos van a hacer su puente por su propia ley. Bueno, estoy seguro que también ya tienen todo listo para ponerse una borrachera de campeonato este fin de semana. Y si aún no tienen listo, más al rato las tiendas de autoservicio, tiendas, vinaterías, todo eso va a estar hasta el gorro, así que tomen precauciones. O ya se están saboreando las cantidades industriales de pozole y antojitos que van a degustar este 15 y 16 de septiembre. Pozole, tacos, flautas, sopes, huaraches. En mi casa, que es la de ustedes, están invitados. Pues celebramos el 15 de septiembre con el tradicional pozole. Ustedes saben que yo soy oriundo del Distrito Federal. Se hace el pozole verde. Aquí en Guadalajara el pozole rojo es el clásico. Es el pozole típico de la ciudad. Es muy rico. Es muy rico el pozole de Guadalajara. En mi casa se prepara el pozole verde. Se hace el tinga. Se acompaña con tostadas, crema. Bueno, están invitados por si ustedes gustan. Solo manden un mensajito en inbox, Twitter. Están invitados. Bueno, sin embargo, entre todos ellos hay aún quienes no saben qué se celebra estos días. Resulta que un estudio realizado por la GFK del Distrito Federal Guadalajara y Monterrey, el 20% de los mexicanos desconoce qué se celebra el 16 de septiembre. Es algo difícil de asimilar, porque es como si les preguntaran, oye, ¿qué se celebra el 20 de noviembre? Mi cumpleaños. Bueno, probablemente también celebre su cumpleaños, pero es ese tipo de fechas, ¿no? El 18 de marzo, primero de mayo, 5 de mayo. Bueno, ni hablar. ¿Qué piensan ustedes de este grupo de mexicanos que se celebra ese día? O sea, ¿qué piensa este grupo de mexicanos? Bueno, el 7% cree que es el día de la bandera, mientras que un 4% dice que es el día de la Revolución Mexicana. Pero eso sí, casi todos coinciden con el sacrosanto deber de comer memelas y sopes. Sí, claro, las memelas, si las han probado, ese tipo de antojito mexicano, ¿no? Echarse unas cheves bien elodias y tronar cohetes, no más porque nos sentimos bien mexicanos. Bueno, este mismo estudio reveló que en Monterrey es donde están mejor informados, ya que el 90% de los regios sí supieron que se celebra este fin de semana. En Guadalajara la cifra fue del 79% y en la Ciudad de México del 78%. En cuanto al nivel socioeconómico, el 26% de las personas que desconocieron el dato son de clase baja. Si hablamos de educación, el Baester te hablan, el 64% de quienes ignoraron el dato del 16 de septiembre tiene escolaridad de nivel primaria y en cambio los profesionistas despistados alcanzaron el 23%. Estos últimos, la verdad, no tienen perdón de Dios, ni del cura Hidalgo, ni de nadie. Ahora veamos cómo estuvo la cosa por edades. El 29% de los mexicanos mayores de 51 años no sabían que se celebraba este 16 de septiembre. El segundo rango más alto de ignorancia se dio entre los 29 y los 50 años, con el 14%. Y para que se den una idea de lo mal que estamos, le vamos a preguntar a nuestro compañero aquí en controles, al señor Agustín Solís, ¿qué se celebra el 16 de septiembre, señor Agustín? Aparte, él sí celebra su cumpleaños. Él sí puede decir que el 20 de noviembre, como les comentaba hace rato, es su cumpleaños, porque él celebra su cumpleaños precisamente. Pero ¿qué más se celebra el 16 de septiembre, señor? ¿Ven? O sea, él está dentro, dice que es el natalicio de Porfirio Díaz. Él está dentro del 20% que no saben qué celebra el 16 de septiembre. Ahí está, ya se reformó, ya leyó en Google y bueno. Ya vio el Google. Bueno, en la edad, lo que comentamos, el segundo rango más alto de ignorancia se dio entre los 29 y los 50 años con el 14% de la población, imagínense nada más. Se supone que quienes más fresco y presente deberían tener la conmemoración del 16 de septiembre son los padres de familia, ya que muchos de ellos estuvieron vistiendo a sus hijos para las típicas kermeses y festividades que se realizan en las primarias. Les ayudan a estudiar, se supone, a hacer las tareas, y también tienen que ir a los festivales escolares de parafernalia que conlleva este Día de la Independencia. Pero bueno, ¿qué creen? Son los que menos enterados están. 22% de quienes tienen hijos ignoran que... ¿Por qué el presidente grita cada año? En quienes no tienen hijos, el desconocimiento solo es del 6%. Bueno, y quienes sí saben qué se celebra, ¿lo festejan? El 55% sí lo hace. De estas personas, los menos entusiastas son los regios, ya que solo el 41% de ellos lo hacen. Dicen que en Monterrey es el lugar donde más cerveza se consume del país. Y la verdad, puede que estén en lo correcto, ya que ellos hacen fiesta cada fin de semana o de cualquier cosa quieren estar haciendo fiesta. Entonces habrá que verlo. Les vamos a dar más datos de esto, de estas festividades, pero vámonos con una canción. Ellos son... And the Adela Band. Van a estar presentándose, se estuvieron presentando este jueves ahí en el Bar Americano y van a estar también en el evento de Grial y Amigos este próximo 27 de septiembre. Esta canción se llama Don't Stop, a ver qué les parece, para que se vayan entonando para el evento. Regresamos.

la interpretación. Thank you. estamos de vuelta aquí en su programa Palitroche. Escuchamos a La Lupita con El País de la Lujuria. Saludamos al buen Jorge Chopper Barbosa que va pasando aquí en cabina. Señor Chopper, tenemos una pregunta para usted. ¿Usted sabe qué celebra el 16 de septiembre? ¿Qué se celebra el 16 de septiembre? El inicio de la Guerra de Independencia. Muy bien, o sea, él está dentro de los 8 mexicanos que sí sabe qué celebra el 16 de septiembre. Comentábamos antes de los comerciales que 2 de cada 10 mexicanos no saben qué se celebra. Divagaban si era la Revolución Mexicana, el Día de la Bandera. Bueno, le estábamos dando más datos para ver quiénes son de estas personas que celebran o no celebran el 16 de septiembre. Los solteros con un 64% celebran más que los casados, ya que dicen las malas lenguas que con tantos litros de tonaya, tequila y lo que sea pueden conseguir algo ese día. Los jóvenes menores de 28 años, el 63%, son quienes más se sienten atraídos por las fiestas patrias. Regresemos al punto anterior, porque creen que esa noche pueden conseguir algo. 9 de cada 10 mexicanos celebrarán en la ciudad donde viven. El 43% de quienes celebran lo harán en casa de un amigo o familiar, y 42% armará la fiesta en su hogar, mientras que el 9% irá al centro de su ciudad. ¿Ustedes irían al centro para ir con Emilio González Márquez y mentarle la madre ya que va de salida? ¿Ustedes irían a hacer eso? Yo creo que mucha gente también está de acuerdo. Yo creo que un 8% de la población de la zona metropolitana iría nada más a eso. Bueno, en Monterrey el 29% tiene planeado asistir al centro de la ciudad. En Guadalajara y Distrito Federal son los indicados aquí en la ciudad, son 14%. Y en el DF el 4% nada más. Pero con ese 4% que asiste, el Zócalo se llena. Imagínense con un 29% de la Ciudad de México en el Zócalo. 15% de los solteros prefieren celebrar en el centro de su ciudad, ya que hacerlo en casa con la familia, puesto que dicen así deleitan el vino. La bebida favorita de los mexicanos, nosotros mexicanos, para dar el grito es la cerveza. 59% de preferencias lo indican. El tequila la segunda con 41%. Y en Monterrey el 70% de los regios prefieren la cerveza, mientras que en el Distrito Federal el 51% de los bebedores toman cerveza y un 52% tequila. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para la cruda? Bueno, un 19% tomará antiácido en polvo, el 12% no va a tomar nada para curársela, ya ven que son muy machos y les entra todo directo y vertical, el tequila. Y el 8% lo hará con una cerveza, mientras que el 7% llegará a los suelos. Después de todas estas reveladoras cifras, ¿cómo andan ustedes en cuanto a estas estadísticas? ¿Se identificaron con alguna? ¿Con algunas quizá? Bueno, ahorita también nos lo comento. Ya estamos nuevamente ahí en internet. Tenemos unas pequeñas bronquitas con el internet. Estamos solamente en el área de, bueno, transmitiendo por FM. Pero ya nos restablecimos sin problemas. Vamos ahora sí, ya después de esta nota bastante amplia, como activa el 16 de septiembre, que a mi parecer sí dio como que el inicio de lo que nuestra sensual voz nos va a mencionar. Notas idiotas. Notas idiotas, señores, señoritas, caballeros, señores, niños, niñas. Agentes ministeriales confunden jabón en polvo con cocaína. Háganme un favor. Una nota de esas que solo pasan en México o en los Simpsons. Este pasado 7 de agosto se registró un operativo en la colonia Country Club en Coyoacán, en el DF. Se detuvieron a 2 colombianos, un israelí, hubo una balacera, un delincuente muerto y toda la cosa. Se decomisaron 40 paquetes de cocaína entrecomillada y la Procuraduría General de la República inició una investigación para detectar los responsables. Hasta aquí todo iba normal para ser México un día común en el Distrito Federal, pero entonces se descubrió que los paquetes confiscados en realidad tenían nada más y nada menos que es lo que tenía. Detergente. Esto de acuerdo a los exámenes periciales que le fueron practicados al cargamento decomisado. Ahora las autoridades no saben si en realidad meter la cabeza bajo tierra... No, si no existió la droga, si hubo chanchullo o en algún momento les cambiaron los paquetes. Pero para aclarar la situación ya se ordenó una indagatoria a los miembros de la Policía Federal Ministerial que estuvieron en el operativo y que estaban a cargo de Arturo García Cavazos, director del despliegue regional. Tampoco se descarta la teoría que en el cargamento no contenía cocaína, sino un químico que se emplea en la fabricación de drogas sintéticas. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde quedó la coquita, o mejor dicho, la bolita? Vámonos con algo de música. Esta canción de los Bunkers se van a estar presentando este próximo domingo 30 de septiembre también en el Rock por la Vida número 6. Miéntele, así como le hicieron a estos señores de la PGR. Ni hablar. Música y regresamos aquí en Palito. Haciendo fila bajo el sol, perdiendo todo el tiempo sin razón. Me encuentras tú sin nada entre las manos. Oh, oh, oh. No tienes nada que decir, pues cada cual tiene su precio. Aquí ya has pagado mucho por mí. Radio Cusey 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Hace un momento escuchamos a Los Bunkers con Miéntele. Estamos ya de vuelta aquí en Palitroche. Y también hace un momento les comentábamos que Block Party también va a estar en la ciudad de Guadalajara. Pusimos la canción de Helicopter. Y a través del sitio de eventos Polestar, Block Party tendrá un par de escalas en nuestro país como parte de su gira mundial más reciente del álbum 4, el cuarto álbum de Block Party. Las fechas anunciadas son para el 14 de diciembre en la Ciudad de México, donde la banda británica estará presentando en el auditorio Blackberry. Y el día siguiente, 15 de diciembre, si mal no estoy, es sábado. Sábado me parece. Block Party vendrá al Teatro Estudio Cabaret aquí en la Ciudad de Guadalajara. Un buen regalo para anticiparse a la Navidad para su pareja si es que le gusta Block Party. Y la fecha en que están los boletos a la venta, al igual que los precios de estos, aún están por confirmarse. Y por ahora, les presentaremos más adelante la de Octopus. Vamos a dobletear con los Block Party. También tenemos una noticia que alegrará sin lugar a dudas a los rockeros, como su servidor. Led Zeppelin anuncia el lanzamiento de Celebration Day con disco y DVD de su reunión. Resulta difícil, la verdad, creer que este año se cumple el primer lustro de aquel legendario concierto que ofreció Led Zeppelin en el Reino Unido. En diciembre del 2007, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y Jason Bonham, hijo de John Bonham, tomaron por asalto el escenario de la O2 Arena en Londres para liderar un concierto tributo a su viejo amigo y fundador de Atlantic Records, Emmett Ertegun. Uno de los sueños más esperados de la historia de la música que se va a hacer realidad. Más de 20 millones de personas trataron de comprar boletos para presenciar ese histórico concierto y al final, solo 19.000 afortunados lo harán. Durante más de 2 horas, canciones como Whole Lotta Love, Rock and Roll, Cashmere y, desde luego, la más conocida de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, se encargaron de recordarnos el verdadero significado del rock and roll. 5 años después, Celebration Day verá a luz a través de una proyección en cines en más de 40 países este próximo 17 de octubre, entre las cuales esperamos que se encuentre la Ciudad de México, Guadalajara, ¿por qué no? Pero eso no es todo. Pues el 19 de noviembre, el Celebration Day llegará a tiendas en diversas presentaciones que nos permitirán revivir al máximo aquel legendario concierto. La edición estándar, que incluye un DVD con un set de 2 discos y un Blu-ray, o mejor dicho, un Blu-ray con un set de 2 discos, la edición de lujo, que es 2 DVDs y un set de 2 discos, o un Blu-ray, un DVD y 2 discos con contenido exclusivo, incluyendo ensayos y montajes, la edición de solo música con el set de 2 discos, la edición de Blu-ray en audio nada más, el audio a 48 kilobits con 24, y en audio 5.1 Surround Sound, es el puro audio, esto en Blu-ray, la Audio Edition, y la edición vinil con 3 LPs. El tracklist final, ahorita lo voy a publicar en la página del programa, para que lo vayan checando, y vámonos con esta rolota, sin lugar a dudas, algo que no puede faltar en ningún concierto de Led Zeppelin. Sí, claro que sí. Estoy hablando de su canción icónica, aquella que es una escalera, Stairway to Heaven. Vamos a ver si no nos la movieron de aquí, de controles. Parece que sí nos la movieron, caray. A ver. Mientras tanto, mandamos saludos a la gente que nos sigue escuchando. Ya arreglamos la transmisión en internet. Que nos comentaban ahorita que no se escuchaba. Que bueno, ya está todo como debe ser. Quizás voy a cambiar porque sí nos la movieron. Vámonos con esta otra. También es un bueno. Since I've Been Loving You, dedicada para... No, parece que nos movieron muchísima música de la que teníamos aquí de los señores de Led Zeppelin. Solo nos dejaron dos canciones, caray. Bueno, ¿qué se puede hacer? Esta, que va dedicada para mi bullita. No sé si nos está escuchando, pero seguro nos escucha en la grabación. Es Led Zeppelin, esta canción titulada All My Love. Volvemos aquí en Polito. Ours is the fire, all warmth we can find. He is a feather in Soy Eliud Hernández de Bertrepat. Están escuchando Radio Palitroche. Ay, y otros que dejamos. ¿Qué tal? Soy Eliud Hernández de Bertrepat. Están escuchando a través de Radio Cusey. ¿Disfrutas de este palitroche? En un momento regresamos. Este 27 de septiembre no puedes perderte el evento de Grial y Amigos. Grial y Amigo. Presentando su nueva producción, Renacer. Grandes músicos invitados, alternando con De Grial en concierto. Eliud Hernández, Bertrepa, Sahani, Beno, Carmen Reyes, Ivette, Chili y Cris, Adela, Francisco Toyo, Ex Rostros Ocultos, Carlos Avilés, Cuca y Forte, Arturo Ibarra, Rostros Ocultos y Luz Aquella, Sergio Chac Camarena, Montepo, Enrique Art, De Judos de y El Clan. Y muchos invitados de lujo más. Además, grabación del CD y DVD de Grial y Amigos en vivo. De Grial y Amigos en vivo. No faltes. Jueves 27 de septiembre, 21 horas. Jueves 27 de septiembre, 21 horas. Bar Barra Americana. De Grial y Amigos en concierto. De Grial y Amigos en concierto. Rudacin, Dreamsemo Records, Photopop Studio, Cosméticos Sabasán, Velázquez y Asociados y Barra Americano invitan. Eres delicadas, bien diferentes. Bajas para las gordis de hoy. No estoy gorda, soy de huesos grandes. Acomodando sus carnes desde 1958. Botas boxies, para las chicas con actitud. Playeras El Mamey, por el cadenero que llevamos dentro. ¿Dónde está mamá? No sé. ¿Dónde está papá? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡El orfanato San José! Doble A, alcohólicos autosuficientes, porque tú pagues tu propia peda. Cirujano plástico, la nariz respingada, hace. Asociación de Hombres por las Buenas Costumbres, Serrano Limón, hace. Somos unas locas, pero bien conscientes por un México mejor. Anticonceptivo Serrano Limón. Si no le baja, ya se lo bautizo. El afilador. Traen hasta usted. Desde las tierras más lejanas de Oriente, ha llegado a México el extraordinario, el magnífico. Palitroche. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! Presentado por Merengue. Table Dance, tu mamá me mima como enano. Asociación Mexicana de Franeleros Unidos. Abogado por ser ratón vaquero. Vas a Montañas Marcos. Arma tu revolución. Carnes frías. La tigresa. ¿Extrañaste el palitroche? Palitroche, palitroche. Continuamos. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Palitroche. Escuchamos algo de Led Zeppelin, All of My Love, dedicada para mí, Morrison, que dice que, que sí nos estaba escuchando, pero que el internet está fallando, pero que está ahí al pendiente. Muchas gracias. Les voy a presentar a continuación. Las fotografías las voy a estar subiendo vía... vía Facebook, se publican en Twitter automáticamente. Las mejores confusiones provocadas por el autocorrector de los celulares, en este caso es de un iPhone. Pero bueno, quienes tengan un iPhone o algún smartphone con un autocorrector de texto, no nos van a dejar mentir. Realmente eso ocurre. A veces terminan poniendo en ridículo a quien envía algún mensaje. Por desgracia, casi siempre nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde. Si alguna vez esta herramienta te ha ocasionado algún malentendido, te avisamos que no eres el único. Nos dice el buen güero que va a tocar Soda Jesus en el Distrito Federal. Ahorita que nos mande bien la información para avisarles, ponemos algo de Soda Jesus más adelante. Aquí tenemos la de In Your Nature, ahorita la ponemos más adelantito, que nos diga el buen güero la información y la damos con muchísimo gusto. Les comentaba, para irnos un poco a la desgracia ajena, este portal BuzzFeed se ha dado la tarea de recopilar algunas conversiones que el autocorrector de texto se encargó de cambiar hacia el sentido, y también hay uno que otro error de los usuarios, para que vean que el teléfono no es tan inteligente como pensaban. Por ejemplo, este que confunde las papas Pringles con un embarazo. Dice la chica: "Can't wait to see you, babe. Hurry up and get here." No, este es del caballero, pero dice: No puedo esperar a verte. Dice: "Apúrate para vernos." Ella dice: "Woohoo, it's Friday. Screw the gym. I'm getting pregnant tonight." Le contesta, dice: "Claro que sí, es viernes. Al carajo el gimnasio." Dice: Hoy me voy a embarazar esta noche." Sí. Contesta: "Oye, creo que tenemos que hablar de eso primero, ¿no?" Ya dice: "Oh, por Dios." Dice: "Escribí Pringles y me la autocorrigió en embarazo." De Pringles la autocorrigió en pregnant. Le dice el novio: "Estuve así de cerca de tener un ataque al corazón." Se imagina, bueno, es que está criminal, ¿no? Que te digan así: "Hoy tengo ganas de embarazarme." En el Plaza Condesa dice que toca solo a Jesus, que le canten al oído al güero. Bueno, ahí está. ¿Qué más nos dicen? Ahorita vámonos con la rolita de Solo a Jesus, y ahorita les voy a estar publicando las fotografías que les comento en Facebook, para que las busquen en Twitter, también en Facebook van a aparecer. Les voy a poner como hashtag. ¿Cómo nos ponemos de hashtag? Para que si ustedes también tienen alguna, nos la manden, ¿por qué no? Dicen: van a estar regalando boletos para Motorama, estén pendientes. Ahorita les comentamos también dónde pueden ganar boletos para Motorama. Vámonos con Soa Jesus, que se presenta el día de hoy en el Plaza Condesa. Y regresamos aquí en Politroche. Feel the cold. escuchamos algo de Solo Jesus, In Your Nature, y así rápidamente, por aquí debe estar, no, caray, también nos la quitaron. Nos íbamos a ir con algo de Fiona Apple, ahorita más adelante nos vamos con algo de ella. Mientras tanto, ya publiqué una imagencita ahí en Facebook, con la historia que les comentaba. Ay, este autocorrector de textos. Bueno, ni hablar. Dicen por acá que últimamente están forzando muchas chapas de carros, que tengamos cuidado con los donde estacionamos y que no los dejemos en calles peligrosas. Mejor usen estacionamientos. Mensaje que nos dejan por aquí en Twitter. Lo compartimos con todos ustedes. Tengan cuidado, ahorita en estos días feriados se roba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tengan cuidado, por favor. No dejen que por algo material ustedes puedan salir dañados. Pero bueno, dicen que no nos roben la humildad móvil de Radio Cusey. No, porque ahí vamos a estar regalando boletos próximamente. Está por confirmarse de que nos dejen los boletitos para el Rock por la Vida. Ya les estaremos avisando próximamente qué es lo que nos dice. ¿Qué más? ¿Qué más? Dicen que si ahorita que estoy de mandilón, que si no voy a apostar para León Chivas. Pues háganme llegar la apuesta y con muchísimo gusto. Claro que sí. Estaremos apostando algo. ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen? Saludos para toda la gente que se toma la molestia de escucharnos. Muchas gracias. Al menos estamos haciéndoles una tardecita agradable. Esta nota también es de sumo interés para todos los que tienen un negocio o tienen planeado poner negocio, ya que en el Distrito Federal se va a poner este prototipo de que los negocios van a estar obligados a asignar espacios para bicicletas. Esto se publicó en la Gaceta Oficial del DF, una serie de modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles que seguramente alegrarán a todos los amantes de la bicicleta. Por ejemplo, nuestros amigos hipsters de ahí de Chapultepec. Allá es de la Colonia Roma, la Condesa y todo Reforma. Dichas modificaciones obligarán a principalmente negocios como salones de fiestas, restaurantes, hoteles, cines, teatros, auditorios, antros, asilos, conventos, escuelas, talleres, estacionamientos, baños, gimnasios, tiendas de abarrotes, panaderías, salones de belleza, estaciones de tren ligero. No es cierto, eso no. Pero pues prácticamente en todos los locales que tengan un lugar para estacionar bicicletas. Claro que hay excepciones. Los negocios que quedarán exentos de cumplir con dicha ley son aquellos con una superficie menor a 100 metros cuadrados, que son inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, negocios localizados en calles peatonales o con certificados que indiquen que no están obligados. Al fin ya no tendremos que andarnos preocupando por tener que dejar la bici en algún remoto lugar con el temor de regresar que ya no tienen su bicicleta. La idea de esto es aumentar el uso de bicicleta y reducir el uso de vehículos motor y reducir el uso. Vaya, vaya, ese Marcelo Ebrard es muy, muy visionario. A mí me gustaría ver cómo estaría funcionando aquí en Guadalajara si no es él personalmente parte de las ideas que él está manejando, ya que ha hecho muy buenas cosas. Hace tiempo, hace cuestión de 2-3 meses que estuve por Ciudad de México, me llamó la atención toda la coordinación que tienen de lo que es el Metrobús, el Metro, los BTR. O sea, allá el pasaje que estamos pagando aquí por un camión Tour, un línea Premier, turquesa, es de 11 pesos. Allá cuesta 5 pesos. Todo ese, esa logística que se tiene, ¿no? De las paradas del Metrobús, Macrobús aquí en Guadalajara, que hay asientos destinados para personas que padecen debilidad visual, para personas de la tercera edad. Hay voluntarios, por así llamarlo, personas de medio que tienen trabajo de medio tiempo. Bueno, es un eso en el área de los transportes, pero realmente estaría muy bien que Guadalajara también fuera una ciudad que se renovara. Eso estaría bastante agradable verlo. Y claro que daría muchísimo renombre y claro, haría desde Guadalajara una ciudad muy bonita, más de lo que ya es. Voy a seguir publicando algunas fotografías de unos errores ahí con el corrector de texto. Ahorita este es muy cruel, pero sí da risa. Bueno, ni hablar. Vámonos con más música. Ya que estamos escuchando de fondo al señor Moby, vamos con esta canción. ¿Qué recuerdos me trae? Porcelain. Ah, caray. Apta para una tardecita como esta. Moby, aquí en Politroche. Regresamos. Transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el Módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Aquí en su programa Palito Che, ya llegando a la recta final, casi. Ya deseándole para todos un buen fin de semana de puente. Si van a salir, todo con precaución. Hagan lo que tengan que hacer, pero realmente pásenla bien. Sean conscientes o traten de ser conscientes de lo que vayan a hacer. No todo se va a ir o se debe de ir en borrachera, pero bueno, cada quien hace lo que quiere de sí mismo. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues vámonos rápidamente, ¿no?, con parte de lo de la guía del fin de semana. No está completa como tal, porque la guía del fin de semana la van a hacer ustedes realmente. Ustedes van a ir y venir donde ustedes, ahora sí, gusten. Hay pocos eventos considerando la fecha, pero ahorita les comentamos. Por favor, señorita de voz sexy, productora de este programa, díganos qué sección sigue. Guía de fin de semana. Ahí está. Bueno, se estrena la película de Ted, esta película que se estrena el día de hoy, 14 de septiembre. Una cinta muy esperada, ya que es del creador de Padre de Familia, o sea, se espera un humor ácido al por mayor, Seth MacFarlane. Esta película tuvo un tremendo éxito en los cines al recaudar cerca de $395 millones la semana pasada a nivel mundial. Nada más y nada menos, lo cual es una enorme ganancia, pues el presupuesto inicial fue de $50 millones, nada más. Entonces se tienen buenas, se espera buenas ganancias de esta película. Y pues a ver qué tal está. La verdad, el osito de Ted pues se ve algo llamativo. Vamos a ver qué tal está la película, si ustedes ya la vieron de repente, que aquellos que tienen acceso a la piratería antes que los demás, bueno, probablemente ya la han de haber visto. Eso, pero también el día de mañana va a haber evento, me parece. Va a haber algo ahí en Chapultepec. Todos los bares van a estar haciendo sus eventos propios. O sea, les digo, ahorita realmente no hay mucho para la guía del fin de semana. Simplemente, pues ustedes organícense bien con los amigos, familiares, y disfruten bien todo lo que va a acontecer este fin de semana. Si van a ir al centro, pues, precaución también, vayan temprano y disfruten con la familia más que nada. ¿Qué más nos dicen por acá? Dicen que por qué no doy una sección de cocina, porque muchas personas no pueden cocinar en casa algo bien elaborado, unas recetas rápidas para cocinar. ¿Por qué no? Estaría bien. Vamos a buscar próximamente recetas para que preparen algo rápido. ¿Qué más más? ¿Qué más tenemos? No hay mucho que decir esta semana. Mientras vamos con una rolita y ahorita regresamos para despedir el programa. Vámonos con algo que... esta canción la escuché en la mañana. ¿Dónde está? Aquí está. Hace tiempo que no escuchaba nada de ellos. Es raro, puesto que es una de mis agrupaciones favoritas. Son los señores de Guns N' Roses. Pero esta canción, sin lugar a dudas, tiene ese toque especial para esta tarde. Yesterday's, ayeres, en la voz de Axl Rose. Regresamos. De regreso, ya prácticamente de despedida. Me comentan que, a ver, no conozco a nadie que le vaya al San Luis. Dicen que porque ya no hago apuesta. Pues es que realmente ahorita nadie me dijo de la apuesta de León. O sea, que dicen que estoy de mandil, que ya no voy, que si ya no apuesto con, que si no aposté contra León. Nadie me dijo nada de la apuesta contra León, ya nadie escribió nada. Ahora, si conocen a alguien que le vaya al San Luis y quiera apostar contra los Pumas, bueno, estoy aquí esperando apuesta. En la que sí realmente espero, porque ya tengo una apuesta grande realizada, es para el próximo fin de semana. en el Estadio MetLife, en el Chivas Pumas. Ahí sí ya tengo una apuesta. Desde hace 15 días aproximadamente ya tengo la apuesta. Se ha ido alargando, pero esa apuesta ya está. Así que si ustedes quieren apostar para Chivas Pumas, con muchísimo gusto. Solamente díganme y ya vemos la manera, o vemos qué se puede hacer para apostar. Bueno, pues el día de hoy nos vamos a despedir tempranito. Nos vamos a dejar con Voiceless y el señor Agustín Solís. Pásenla muy bien. Excelente fin de semana. Excelente puente. El día de mañana, la verdad, no va a haber programa. Y no es porque yo no quiera. Estoy en toda la disposición. Pero la verdad, no va a estar la gente que nos escucha. Vamos a estar en otras alternativas. Algunos fuera de la ciudad. Otros ya hasta la gorra. Bueno, ustedes tranquilos, festejen. Mañana sí habrá palitroche, estoy seguro. No vamos a salir al aire, pero sí va a haber palitroche en distintos lugares del país. Nos dejamos con esta canción. Ojalá no les pase a ustedes. Y si les pasa a alguna de sus conocidas, por favor, cuídenlas. Por favor. Porque vaya, que sí hay que estar pendiente de todo esto. Nos pedimos con LCD Sound System y Drunk Girls. Porque dicen que las chicas últimamente son las que se pasan de copas y no los caballeros. Eso habrá que platicarlo. Bueno, pedimos Ángel Ángeles, aquí estuvo en transmisión. Se quedan con Voiceless y el señor Agustín Solís. Y esperen un especial que va a ser a las 6 de la tarde. Un especial referente al 16 de septiembre. En una nueva propuesta de programa titulado Oxígeno. A ver qué les parece. Pásenla bien. Adiós.